Vivo en la Barceloneta desde hace 25 años. Yo había estado viviendo fuera de Barcelona, bueno, nací en Barcelona, nací en Sants, pero había estado viviendo en Bilbao, en Madrid, en Málaga. Cuando volví a Barcelona por una relación, por una pareja, y luego porque mi madre ya estaba, se había quedado ciega y también era un motivo de poder estar cerca de ella y cuidarla. Entonces, en aquel momento la Barceloneta era un barrio asequible, muy, muy asequible para mi economía. Y bueno, yo encontré este piso y me lo arreglé y aquí estoy. ¿Y a qué te has dedicado o qué te dedicas? Bueno, tengo muchas actividades. Me he dedicado sobre todo a administrativa, a trabajar de administrativa. Trabajo desde los 14 años, donde siempre he ido trabajando. Mi primer desplazamiento fue Bilbao. Me encontré muy sola porque mi pareja era director de una compañía de aviación, estaba todo, y me encontré yo y mi hija muy sola, y empecé a trabajar vendiendo aspiradores por casas. Entonces ahí, como se ve que tengo unas características que les gustaron, ya me pusieron fija y fui delegada de la empresa con un grupo de vendedoras. De ahí pasamos a Madrid y me trasladaron la misma empresa, me hicieron el traslado, y ahí ya empecé con el famoso Thermomix. Y nada, duré unos años porque luego me vine, volví a Barcelona por lo que os dije, por lo que he contado. Y luego me fui a Málaga a vivir también un tiempo con un diseñador de moda y peluquero y tal, y allí hacía diseño de joyas, ayudaba, era asistente de los desfiles, he hecho teatro, muchas cosas. Y ahora lo más inmediato, lo que estoy haciendo ahora, aparte de teatro, que lo he dejado hace muy poco, me puse a hacer con un grupo de amigas, hicimos como una especie de cooperativa para hacer servicios a casas, a amas de casa o amos de casa. Salió una cocinera para ir a hacer cocina, y mi propuesta era poner orden en las casas. Entonces yo me presentaba, empecé por una clienta que era relacionada a una de los grupos que hicimos, que montamos. Y quedó tan encantada que, bueno, que me fueron de boca a boca, hasta que lo tuve que dejar porque físicamente no puedo. Porque total, yo, mi planteamiento era, sobre todo, a personas que les guste o no les guste el orden, pero que no tienen ni tiempo, ni les gana, ni les gusta vivir en el desorden. Entonces, cuando yo me presentaba a la futura clienta, hacía como un test psicológico casi. Y entonces me presentaba como para ayudarles a ser más felices. Porque de llegar a casa y todo patas arriba, porque la mayoría trabajaban los dos, o con niños, y bueno, falta de tiempo y mucha gente que no se sabe, cuando tienes un caos no sabes por dónde salir. Entonces, bueno, empezaba yo a vaciar armarios, a tirar, sobre todo tirar mucho, porque la gente que requería mis servicios sobre todo son gente que no sabe tirar, y se les va amontonando las cosas y no saben. Y tienen en el armario pues cosas de su madre junto con las suyas, y con un par de estantes almacenados uno detrás del otro. Bueno, total, yo era empezar a tirar, empezar a vaciar rincones, cambiar a lo mejor la decoración de una habitación que no era nada práctica. Y claro, y luego yo empecé ya a pedir ayuda. Tenía un chico del barrio de aquí de Barceloneta, que era, llamamos Chapuzas, que venía y cambiaba cortinas, me pintaba una habitación, y luego ya limpieza, una chica que me ayudaba a hacer limpieza. Total, que esto me fue muy bien, pero claro, es mucho esfuerzo físico. Y bueno, pero me siguen llamando y a veces voy al cambio de temporadas. Ajá. Porque algunas que al final éramos amigas, Pepa, ¿dónde me pusiste aquel abrigo? Ah, Maite, ¿te acuerdas que tienes un baúl debajo de la cama? Pues, y así. Ajá. Y luego también una parte muy, muy fundamental y que me llena mucho es trabajar para el barrio y para los vecinos. Uh-huh. Estoy en la Asociación de Vecinos de la Hostia. Llevo desde el 2006, cuando empezamos a hacer la Asociación de Vecinos de la Hostia con la plataforma de afectados en defensa de la Barceloneta, que fue cuando hicimos hicimos el trabajo en conjunto con los ocupas de Miles, uh-huh, de aquí del Joan de Borbó. Uh-huh. Y ahí empecé y ahí estoy. Uh-huh. Muy bien. Reivindicando para el barrio y luchando para que nos respeten. Ya. Ya. ¿Y ahora cuántos años tienes? Ahora tengo 71. Estás muy bien. Y respecto al trabajo este de ordenar las casas, claro, ¿cómo hacías? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Llegabas? ¿Hacías esta especie de test psicológico? Bueno, sí, tenía una charla y veía, sobre todo veía la personalidad de la persona, la característica, uh-huh, y su problemática. Uh-huh. Y normalmente, y hacer un poco de psicóloga, porque tenían todos un poco de caos. Uh-huh. En el sentido de que cuando llegas en esta situación es porque tienes un poco también en la cabeza, tienes un poco de lío. Entonces, pues, a veces incluso ayudando de cómo organizar tu vida, tu tiempo y la dedicación que das a los hijos, al marido, o algún hombre solo también, uh-huh, he encontrado, que estos son muy agradecidos. Son muy agradecidos porque, claro, ellos están acostumbrados siempre a tener o una madre, o una abuela, o una mujer detrás, y sobre todo son gente, no que habían escogido vivir solo, que la vida les había llevado a separarse y tal, y eso de poder llegar a casa y tener, si yo me acompañaba una persona que me ayudaba con la limpieza, incluso alguien que cocinaba también, uh-huh, encontrar en la nevera tuppers con comida y la cama hecha, sobre todo, y sus camisas colgadas. Y bueno, y que a lo mejor entras en una habitación. Yo es que tengo una visión muy práctica porque, bueno, he hecho muchos traslados en mi vida, uh-huh, y he ido siendo cada vez más práctica. Uh-huh. Y entonces entras en una habitación y ves que un sofá está en una pared que a lo mejor te quita un espacio para tener más espacio para disfrutar, uh-huh, de la habitación, uh-huh, pues lo veo, lo veo claro. Entonces les cambiaba los muebles de sitio y esto es como decir, ¡ay, qué bien! Yeah. ¡Qué práctico y qué cómodo estoy! Yeah. Y, por ejemplo, la gente te daba carta blanca para que tú tiraras... Esto es una de las dudas que yo, cuando empezamos a organizar el proyecto entre las amigas, uh-huh, yo es la que más miedo tenía. Uh-huh. Digo, porque yo voy a entrar a toda la intimidad de, claro, de una casa, de una familia o de una persona, uh-huh, porque voy a abrir armarios. Y esto es algo que me sorprendí, fue mi sorpresa más grande... Que decía, bueno, pero yo podré, porque yo normalmente iba cuando no estaban ellos. Claro. Porque, claro, yo prefería, uh-huh, porque ellos tenían dudas para tirar. Yo nunca tiraba sin consultar, pero yo les dejaba un montón que seleccionaran. Vale. Y muchas cosas, como no sabían ni lo que lo tenían, todo luego se tiraba, la mayoría. Pero yo siempre decía, bueno... Les planteaba, yo voy a abrir armarios, voy a abrir cajones, voy a abrir, porque claro, abrir una mesita de noche me encontraba de todo, uh-huh, desde un consolador a... Entonces pues le ponía una bolsa, porque claro, a lo mejor tenían un consolador con los niños por allí, uh-huh, y a lo mejor tenían plena libertad para que los niños vieran, pero yo les buscaba una bolsita mona, las cosas dentro, ¿sabes? Como un poco más de intimidad. Entonces, fue una... Y soy la que más ha durado del grupo, porque la cocinera falló, luego otra que hacía como ayudar en economía de la casa. Sí. Todas estas lo dejaron, bueno, fueron perdiendo el trabajo y yo me salía cada vez más. Wow. Es una experiencia que además sorprende cuando yo contaba lo que hacía. Pero yo creo que esto luego se puso de moda, lo del coaching este de gente que lo hace. No sé, es que abrir un armario, por ejemplo, y poner lo de verano en un lado, por colores o por tal. Abres un armario y es como... Ay, te da como un confort así mono, agradable. Entonces tú, digamos que hacías una preselección de aquellas cosas que por ti, según tu tía... A ver, por ejemplo, entraba en la cocina. Los armarios de la cocina es otro mundo. Claro. Tienes tuppers sin tapa. Trastos que están, ollas que ya estaban al rincón. Claro, dices, ¿esto para qué utilidad tiene? Sí. Y bueno, y a veces pues sí, les iba hacia ir, pues no sé, pues si iban a Ikea y todo, comprar cajas monas o utensilios más, porque tenían un montón de sartenes que no se pegaban todas, ¿sabes? Bueno, estas cosas. Y por ejemplo, en el caso de objetos personales, a lo mejor no tanto de menaje o lo que sea, ¿tú preseleccionabas? Yo, por ejemplo, joyas. Sí. Joyas o bisutería. Entonces los tenían a lo mejor en un cajón. Entonces yo sacaba el cajón y les hacía comprar estas cajas que son de compartimentos, ponía pendientes. Claro, yo ahí, si había uno roto, lo dejaba al parte, para que ella lo viera y decía, sugerencias, le ponía sugerencias, esto es, prefieres guardarlo o tirarlo. Claro, y entonces, claro, hay cosas que eran, por ejemplo, abrías el cajón de ropa interior y está mi caos, que es la que es más entrañable, claro, tenía sujetadores y bodys, de cuando pesaba 40 y pesaba 120. Claro. Entonces le ponía su nota con su bolsita, sugerencia. Cuando vuelvas a ponerte esta talla, habrá cambiado la moda, querida mía. Te sugiero que lo regales. No, yo también regalaba, cuando era ropa buena, o libros, porque guardaban apuntes de cuando habían hecho la carrera, o libros. Entonces yo tenía sitios donde llevar libros, donde llevar ropa, y entonces me ayudaba otro vecino de la Barceloneta, me venía con el coche y nos llevábamos todo lo que era para donar. Eso te iba a preguntar ahora que, o sea, ¿cómo reaccionaban ante tu propuesta de tirar cosas? O sea, había cosas que de repente a lo mejor se había olvidado que tenían, pero al verlas otra vez decían, ay, no, sí, tal. No, hay algunas, muchas cosas se quedaban en la casa, porque eran recuerdos, eran recuerdos que tenían, pues, en un rincón. Normalmente son casas pequeñas, son casas grandes. Por ejemplo, una de mis primeras clientas, que era dentro del grupo que habíamos formado, que era psicóloga y... era terapeuta y luego también de medicina china, me contrató y aún tenía en una habitación donde todas las cosas y todo lo que había sacado de casa de su madre, que se había muerto hacía años, y esta habitación la tenía sin usar. Y yo le dije, a ver, Mercedes, si tienes a tu madre aún aquí, ¿cómo lo vas a usar? Si tu madre aún está debajo de la cama. Claro, y había muchas cosas, muy cartas y tal. Pero ella era incapaz de... Entonces utilizamos una parte de un armario que tenía una habitación solo de armarios. Utilicé una parte que era la de la mamá. Y allí pusimos cartas, cosas íntimas, cosas que nos pegamos un hartón de llorar las dos, porque salían recuerdos. Claro, pero... ¿sabes? aireamos una situación, un conflicto que no tenía resuelto. Yo eso que era terapeuta, ya. Pero bueno, a veces somos las peores los que... Bueno, yo tengo orden. Claro, ¿sabes? Estas fue una experiencia increíble. Wow. Increíble. Wow. Y eso que decías antes, luego qué ocurría con esas cosas que tú seleccionabas para tirar? Bueno, las que podía donar las donaba y las otras pues las tirábamos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y las que se querían, se volvían a otra vez. Uh-huh. ¿Y a dónde las donabais? Bueno, pues yo le daba la ropa aquí a la iglesia, uh-huh. Los libros aquí, que hay un kiosco aquí en la Plaza Catalana que es de Alcohólicos Anónimos, uh-huh. Que ellos ponen un stand de libros para sacar dinerito y ahí los traía aquí. Objetos, pues a lo mejor, mira, yo, mi hija y mi hermana aún tiene ropa, usamos ropa de que... Claro, la que estaba en buen estado, claro. no la compartíamos con gente. Claro, o sea, que recirculaba. Sí, sí, que... sí, o sea, normalmente se reciclaba todo. Uh-huh. Lo que estaba para tirar, sobre todo cosas de cocina, uh-huh. Cosas que ya no tenían uso. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te dedicaste a esto? Casi 3 años. Uh-huh. ¿Y qué era lo que costaba más que la gente tirara? O menos. ¿Cuáles eran así las cosas que la gente ponía más resistencia a tirar? Yo creo que depende. Depende de... del... No sé exactamente. ¿No había ningún patrón? No. ¿O que te llamara a tirar? No. Por ejemplo, está mi caos que se habían guardado tantísimo desde que parió 2 niñas. Resistencia a tirar la ropa de talla pequeña, porque claro, ella era como el volver a tener aquel cuerpo. Y luego, bueno, recuerdos que a lo mejor no tenían, objetos que luego yo le buscaba un sitio preferente, porque si era tan el cariño que le tenían que no se acordaban, le buscaba pues en una estantería de una librería o en algún sitio. Ajá. ¿Y cuáles eran los objetos que tú tirabas más? Ropa llena de bolas, por ejemplo, jerseys que ya no usaban, sobre todo cosas de cocina. Bueno, en realidad, sobre todo ropa. Uh-huh. Ropa no tirar, que la ya desecharla. Sí. Que es lo que más ocupa en una casa, en armarios. Uh-huh. Y luego juguetes de niños. Uh-huh. Juguetes de niños, era increíble lo que iban almacenando. Ya que no, yo les decía, pues llevaros a la guardería. Uh-huh. Claro, entonces hacíamos cajas de juguetes en buen estado. Uh-huh. Puzzles que, bueno, también seleccionar, porque... Y entonces los llevábamos a sitios que podían aprovecharlo, en casals, en guarderías. Uh-huh. Uh-huh. Y en tu caso, ya así entrando en ti, ¿acumulas muchos objetos o cómo es tu relación con los objetos cotidianos? Yo soy muy práctica, pero hay objetos que no me desprendo. Por ejemplo, hoy le preguntaba a mi hija, que está en Madrid, la que vive en Estados Unidos, decía: Aurea, ¿te importa que done esto? Dice: ay, no, mamá, me lo llevaré yo, porque esto es de, me lo compré yo antes de casarme. Ajá. En el 64, y ha ido conmigo a Bilbao, a Madrid, a Málaga, en Barcelona, que he estado en 4 pisos, siempre va conmigo. Ajá. A ver, y hay cosas, por ejemplo, ven, que son cosas que no me quiero desprender, pero que las tengo en este apartado. Son aquí en este anillo. Sí. Yo tengo cosas, aparte del sofá hinchable, la cama hinchable de mis hijos, que no hay sitio, pero hay todo. Aquí tengo todo de recuerdos, cosas que he ido, que voy guardando. Que en un momento dado, a lo mejor, lo volveré a usar. O... Ajá. Pero sé que están ahí. Ya. Y sobre todo son cosas, por ejemplo, claro, yo me casé a los 20 años. Yo con el padre de mi hija viví hasta los 40. Entonces ahí yo, y fue donde íbamos montando espacios y casas. Uh-huh. Y hay cosas que yo llevaba desde iba transportando conmigo. Y estas cosas, no por el recuerdo que son del padre de mi hija, que era, no, son parte de mi historia. Claro. Uh-huh. Y estas cosas, pues, por eso esto tenía mi duda y le he preguntado a mi hija. Ay, también he hecho cerámica. Uh-huh. Ay, también monté abajo, en la planta baja, monté un taller de restauración de muebles antiguos con una amiga, porque hice un curso muy importante con una profesora que me... me metió este gusadillo que me encantó y bueno, y he trabajado también de esto. Bueno sí, he hecho muchas cosas. Sí, por eso estoy. Ajá. No me preocupa el porvenir, que lo tengo más corto, pero... No, queda mucho. ¿Y de los objetos que tienes, hay algunos que ya no uses? Sí, bueno, los que están en el altillo. Ajá. ¿Pero los guardas? Sí. Porque mira, por ejemplo, he tenido una casita 3 años en el Ampurdá, en Camallera. Uh-huh. Que alquilé como un estudio de una amiga escultora. Uh-huh. Y lo tenía vacío y tenía cocinita y bueno, era un estudio muy mono y lo alquilado, que ahora lo he dejado, este mes lo he dejado. Uh-huh. Llevaba 3 años y me llevé muchas cosas allí. Uh-huh. Y luego me las he vuelto a traer. Uh-huh. No sé. Uh-huh. Ahí, bueno, por ejemplo, esta vitrina, mira. Esta vitrina... ¿Ves? Sí. Tengo esta paloma de... Uh-huh. Cuando viví en Madrid, que me la regaló Amaya, una amiga que quiero y que quise mucho. Me la regaló ella y esto es parte de mi... Esto... me lo compré en Londres, que mi hermana vive en Inglaterra. Ajá. Esto me lo compré en la Patagonia. Aquí está mi padre, estoy yo haciendo teatro. Tengo, esto es un conejito que me regaló mi hija hace muchos años cuando nos separamos, que yo vivía con ella en Madrid. Ajá. Y me vine a Barcelona. Me dijo, toma, llévate el coche. Esto también es un regalo de una amiga de Inglaterra. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Pues estas cosas yo no compro, son recuerdos que tengo de... Ya. ¿Y cuáles tiras? Bueno, los que no me aportan nada sentimentalmente. Ya. Por ejemplo, ¿recuerdas qué es lo último que tiraste? Bueno, he tirado mucho. Ahora en Camallera, muchas cosas que ya no me quería traer, las doné. Yo puse un mercadillo allí en la casa, puse un mercadillo y vinieron muchos amigos del pueblo. Uh-huh. Y cada uno se llevaba una cosa. ¿Mercadillo pero con dinero? Bueno, no, regalado. ¿Qué narras? Hombre, sí. Ajá. ¿Y qué cosas, recuerdas alguna cosa así que había de las que tiraste? ¿Tiras? No. Pues mira, una escultura que hice, que esta amiga, que cuando estaba en Camallera hice un curso porque allí en la Ampurdá hay mucho artista. Uh-huh. Y hice como, me hicieron un pequeño cursillo de pintura, entonces hice 2 cuadritos y los he donado. Uh-huh. Bueno, se los he dejado al donde... Uh-huh. Yo tenía la casa. Hice también una escultura de papel maché de cartón piedra. Uh-huh. Que aquí no me la podía traer porque tampoco me gusta tener... Yeah. Todo muy muy recargado. Yeah. O sea que en realidad tirar no tiras, sino que acabas... Sí. Colocando... No, tirar no. Tengo una plancha aquí para tirar, pero la voy a llevar aquí a la deshielería, que ahora... Sí. Hacen un curso de pequeños electrodomésticos de que van allí. Sí. Yo lo hice, sí. Ah, pues tengo una plancha aquí que en lugar de tirarla a la basura la llevaré allí. Claro, muy bien. Y, bueno, bueno, cuando antes de entrevistar te preguntamos de los objetos que tenías y que fueras a tirar o que quisieras desprenderte de ellos, que escogieras uno. Y he escogido este florero. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco este florero? Mira, que es como yo cuando este florero, aquí pone Made in China, pero tiene muchos años. Mm. Será de no de los chinos de ahora, ya. Como ahora. Yo cuando empecé, que te contaba que empecé a trabajar, cuando me fui a Bilbao empecé a vender aspiradores. Uh-huh. Y a trabajar, luego me empecé con este trabajo porque un director de esta empresa en Barcelona, uh-huh, era amigo mío, y cuando supo que yo me iba a Bilbao, uh-huh, y cuando me llamó un día que lloraba, que estaba desesperada, lloraba con el Luis del Olmo, no te digo más, cuando lo escuchaba por radio, de pena y de nostalgia, dijo: Pepa, esto no puede ser, vete a ver a Pepe y a ver si consigues trabajo. Bueno, pues en esta delegación de Barcelona había una persona, una secretaria, que era la secretaria del director, que era rusa, Bronia. Y hice mucha relación con ella mientras yo estuve en Bilbao. Uh-huh. Venía a Barcelona. Uh-huh. La veía cuando iba a Madrid porque hacíamos cursos y tal. Y esta persona, yo cuando me vine a Barcelona, me vine a trabajar también a la misma empresa. Y bueno, y yo le tenía mucho cariño a Bronia. Bronia era una persona muy inteligente. Era había salido de... Los padres se habían ido de Rusia a Polonia cuando la época de los zares, cuando la revolución. Entonces, esta familia... Es que lo cuento y me conmuevo. Esta familia había cogido un barco, había estado en Polonia también tuvieron que irse, cogieron un barco que se iba, no sé muy bien dónde, pero hacía escala en Barcelona. Uh-huh. Y cuando llegaron a Barcelona, ella era una niña, el padre, bajaron, les encantó la ciudad, el padre vio que era un país monárquico, porque claro... Era tela. Y dijo: aquí nos quedamos. Uh-huh. Estuvieron viviendo muchos años en la calle San Hospital. Uh-huh. Perdona. Bueno, total que una persona que se murieron los padres, se murió un hermano que se había quedado en París, y yo la conocí casada ya. Pero que no tenía nadie, ningún vínculo. Y yo fui como una hermana, no, porque era mucho mayor que yo, pero era como una hija. Uh-huh. Y la pobre tuvo una muerte muy triste porque el marido murió muy pronto. Ella murió, había vivido muy bien en un estado, en un estatus económico muy alto, porque era dirigente de la Metro Goldwyn-Mayer, tal... Pero era un hombre medio loco, y cuando se murió la dejó nada, en una ruina absoluta. Entonces empezó, tengo otras cosas de ella, pero esta es la que menos, uh-huh, significado tiene para mí. Uh-huh. Y tuvimos mucha relación, la ayudé todo lo que pude, porque estuvo muy malita y murió en su casa. No teníamos dinero para pagar el tanatorio, y le monté la mesa del comedor con la caja para que vinieran, porque era muy querida en el entorno donde ella había trabajado, en esta empresa. Yeah. Fue un despedir, como un poco como había empezado su vida. Yeah. Así, sin nada. Yeah. Muy, y claro, y esto es de lo menos sensible que me cuesta, lo que me cuesta desprender. Ves allí aquel jarroncito, también es de ella. Ajá. Tengo muchas cosas. Ajá. Pero esto es que veo que para mí no lo tengo a la vista, porque no lo tengo a la vista y no me lo uso. Y es bueno, y ajá, si sirve para alguien o para algo, ajá, bueno. Uh-huh. ¿Y recuerdas en qué momento te lo dio? ¿Así como hace cuántos años? Sí, más o menos? Porque yo cuando ya estaba, yo iba mucho a verla, Y lo organizaba. Broña, esto, vamos a cambiarlo. Ay, vamos a abrir este armario, porque tenía maravillas de sus padres, de cuando habían venido, y cuando es su época de sí. dinero. Uh-huh. ¿Te molesta que fume? No, para nada. Y entonces empecé a...